En realidad, esa es la idea nuestra, es muy simple. Queremos generar, ya hace varios años que lo venimos haciendo, generar para vacaciones de invierno un espacio donde las familias puedan pasar una tarde, los chicos puedan jugar, puedan acercarse a la naturaleza, y todo dentro del marco del no consumo. ¿Está? Es decir, nosotros creemos, las entradas obviamente son libres y gratuitas, nosotros creemos que tenemos que volver a fomentar que uno se puede divertir con palitos, haciendo dibujitos, contando cuentos, haciendo la búsqueda del tesoro. Es decir, que volvamos a tener el valor de las cosas realmente importantes. Y bueno, creemos que ese es un buen lugar para una buena actividad para la reserva. Ustedes, si bien durante todo el año reciben contingentes, familias que vienen a recorrer, están preparando algunos paseos especiales para estas vacaciones temáticas por los cuatro ecosistemas. Claro, nosotros, es decir, todas las escuelas que quieran, y todas las mamás y chicos que están escuchando que deseen, vayan a la escuela y pídanle que se comuniquen con nosotros. Nosotros les organizamos la visita guiada durante todo el año. Las familias, cuando quieren, pueden ir, la entrada siempre es libre y gratuita. Y para esas vacaciones puntualmente, la reserva tiene cuatro ecosistemas. Talar, pastizal, humedal y bosque en galería. Entonces, lo que hacemos es mezclar un poquito de música con un poquito de arte, con unos cuentos, si depende de cada ecosistema, y con eso armamos actividades para que los chicos pasen 3 horas en contacto con la naturaleza y disfrutándolo. No tenemos grandes aspiraciones, es eso, es pasarla bien en familia. Enorme aspiración, esa enorme propuesta, me parece. No tienen grandes aspiraciones, están preparando una recorrida, contacto con la naturaleza, juego, arte, recorrida, conocer parte de nuestro ecosistema. Me parece que una propuesta bellísima que tienen, con entrada libre y gratuita, como todo el año allí en la reserva. La propuesta es de 3 horas, entonces, de 14 a 17. Sí, a ver, los juegos serán de 14 a 17. Antes y después la gente puede ir a pasar el día. Es decir, no es que ese es el único horario. Nosotros, como para concentrar las actividades, pusimos esas fechas. Y bueno, la idea es que vos podés llegar, pensá que con el 503 llegás a la puerta de la reserva en colectivo. Entonces, realmente, a muy bajo costo, cualquier familia puede tener acceso a pasar un día divertido y diferente. Y en la naturaleza. El 503, ¿qué cartel? El que dice Fábrica Militar, donde termina el circuito en Fábrica Militar, ahí empieza la reserva. Perfecto, así que así nos llegamos hasta allá. La verdad que queríamos tener la voz, la palabra de algunos de los integrantes de la reserva contándolo en primera persona, porque nos pareció una propuesta bellísima, diferente y cerquita, ¿no? Claro, y la idea es esto, no hay cupo, no hay costo, no, es esto, es la naturaleza. Obviamente si llueve se suspende, pero es esto, es estar un rato en la naturaleza, poder, no me interesa el juego, bueno, me voy, camino, disfruto de los pájaros. Es decir, hay posibilidades para que la gente pueda conectarse con la naturaleza y consigo mismo en ese lugar.